elección. Has elegido Vacía tu bandeja, un podcast de organización personal. Laura te mostrará herramientas para organizarte mejor y crear esos hábitos que tanto te cuestan. Toma el control y organiza tu vida. Vacía tu bandeja. Hola, soy Laura y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vacía tu bandeja. En el episodio de hoy te vengo a hablar de una nueva colección que he decidido implementar en mi Bullet Journal. Una de las mejores cosas que tiene el método Bullet Journal es que aparte de organizar tareas y proyectos, te permite hacer seguimiento y desarrollar un montón de cosas. Esto lo conseguimos con las colecciones, de las que ya te he hablado muchas veces. Yo tengo un bujo bastante minimalista, como debes de saber, y con pocas colecciones, es decir, las justas y precisas que necesito, las principales del sistema y unas poquitas más. Sin embargo, hay un gran número de colecciones que muchos usuarios usan, que son muy comunes y conocidas, pero que yo no suelo utilizar, no porque no sean útiles, sino porque yo no las he necesitado. A las colecciones, según cuáles, hay que dedicarles tiempo, y esto hay que tenerlo en cuenta cuando la empiezas. Ver si te compensa el beneficio que vas a obtener respecto al tiempo que le vas a dedicar. Muchas veces te lanzas a crear colecciones porque son bonitas o te parecen interesantes y al tiempo quedan medio abandonadas, porque no le puedes dedicar el tiempo que necesitan. También yo caí en esto, sobre todo en los primeros años con el bujo, pero al tiempo fui encontrando un equilibrio y decidí que solamente tendría las que realmente iba a necesitar. Sin embargo, en esta ocasión me he propuesto usar una de esas colecciones que se ven tanto en las redes porque creo que puede serme útil. Como siempre, esto será una prueba y el tiempo dirá si realmente la voy a seguir o no. ¿Y de qué colección estoy hablando? Bueno, pues es la colección de tareas en 15 minutos, o por lo menos así la he llamado yo. Hasta ahora no me había llamado la atención llevar esta colección porque ya tenía apuntadas las tareas en mi registro diario o semanal. Pensaba que esto sería repetirla, a lo cual no le encontraba sentido. Bueno, y le sigo sin encontrar. De hecho, hay muchas personas que cuando apuntan sus tareas le definen un tiempo para realizarlas, pero ese tampoco es mi caso, por lo cual mis tareas nunca puedes encontrarlas con un tiempo estimado. Entonces, ¿por qué me decido crear esta colección ahora? El caso es que por último me he dado cuenta de que pierdo mucho tiempo a lo largo del día. Y casi siempre son momentos de espera. Que espero por alguna persona, o que estoy esperando para que termine una actividad, o alguna otra cosa. Y vas perdiendo minutos sin darte cuenta, y casi siempre terminas pasando el rato mirando el teléfono a ver qué hay de nuevo, pero al final es perder el tiempo igualmente. Tener todo el día ocupado de tareas no es lo que suelo hacer. Me gusta tener tiempo libre, tiempo que me dejo para mí, para hacer lo que me apetezca en ese momento y no algo que tenga que hacer. Entonces tengo la sensación de que esos minutos que voy perdiendo a lo largo del día es importante aprovecharlo. Porque si ya de por sí realizar todas las tareas diarias que tienes es complicado, si encima pierdes tiempo seguro que se quedan cosas sin hacer, más de las que deberían. Y al final se terminan dando estas dos situaciones. O sacrificas parte de tu tiempo libre, el que te has asignado para ti, para hacer esas tareas pendientes, o simplemente deja esas tareas sin hacer, que siempre lo podrás hacer si no son urgentes o importantes, claro. Aunque lo de importante puede ser relativo, porque si tú estás comprometido con aquella tarea, para ti seguro que sí es importante. Entonces, si consigues aprovechar esos momentos de 10-15 minutos que vas teniendo a lo largo del día con pequeñas tareas, podemos evitar que se den las dos situaciones anteriores o por lo menos minimizarlas. Las tareas de esta lista he procurado que no sean de cosas que tengo o que debo hacer. Esas están en mi lista de tareas diarias y seguirá siendo así. Las tareas que quiero que tenga esta lista son tareas con las que estoy comprometida, ya sea porque son de un proyecto personal o de un hobby. Porque estas son las que precisamente termino sacrificando casi siempre y dejándolas estar o realizándolas de forma irregular porque normalmente no encuentro el tiempo. Por tanto, creando esta colección, puedo acudir a ella en esos tiempos muertos que tengo a lo largo del día y poder avanzar en ella. ¿Y qué tipo de tareas deberían ser? Bueno, el tipo de tarea a realizar va a depender de la situación en la que te encuentras cuando tienes el tiempo libre. No es lo mismo estar en casa que estar en el trabajo o que estar en la calle. Por tanto, la lista ha de incluir tareas que puedas hacer en cualquiera de esos ámbitos. Aún no he terminado de confeccionar mi lista, pero te voy a compartir algunas de las tareas que he puesto. La primera que he puesto es leer el libro que estés leyendo en esta semana. He intentado probar, como ya comenté en algún episodio anterior, utilizar bloques de tiempo para leer. Pero esto la verdad que tampoco me ha funcionado porque no estoy acostumbrada a trabajar con bloques de tiempo y al final veo que no leo igualmente. Así que aprovechar estos momentos me puede venir muy bien para avanzar con el libro. Lo mismo me ocurre, por ejemplo, con los artículos de newsletter, que también se me suelen acumular y normalmente suelo leer ya llegada la noche y casi siempre estoy cansada, por lo cual o no las leo o leo poco. Y traspasar la lectura a otro momento del día pues también puede ser beneficioso. Así que estas dos tareas son las primeras que me he apuntado. La siguiente tarea que he apuntado es revisar las notas temporales que he tomado en el bujo para ver cuáles pasan a ser permanentes y cuáles simplemente las voy a desechar o las voy a dejar simplemente ahí en el bujo, pero que no van a ir más allá. La siguiente que me he apuntado es pasar al PC archivos del teléfono, o sea, limpiar el teléfono. Esto tendría que ser un hábito, pero la verdad que nunca me he propuesto adquirirlo y sigo haciéndolo pues, de vez en cuando, cuando me acuerdo o en algún momento concreto. Y entonces pues aprovechar estos momentos pues también me puede ayudar quizás a desarrollar ese hábito. La siguiente tarea que me he puesto es hacer estiramiento. Normalmente lo suelo hacer por la mañana antes de empezar a trabajar. Pero esto no quiere decir que el cuerpo a lo largo del día no necesite volver a estirarse, porque sobre todo porque pasamos muchas horas sentados delante del ordenador y tomamos malas posiciones. Así que pues aprovechar estos momentos para hacer estiramiento puede venir muy bien. La siguiente que me he apuntado es buscar información de temas pendientes. Siempre tenemos cosas que buscar, cosas en las que queremos profundizar y nos vamos apuntando en nuestra libreta, yo en este caso pues en mi colección de notas. Y entonces aprovechar estos momentos para buscar esa información y de paso pues aprender un poco, pues viene fenomenal. Y la última que por ahora tengo, porque no la he terminado de confeccionar, es la de ordenar algún lugar de la casa. Esto siempre, por muy ordenados que seamos, siempre vamos dejando a veces algunos sitios un poco desordenados, el libro que no has puesto en su sitio, si has estado escribiendo, pues tienes los rotuladores, el estuche igual no los has guardado y la mesa la puedes tener un poco desordenada o cualquier otro sitio de la casa, ¿no? Entonces, haciéndolo en esos momentos que vas encontrando libre, pues te ahorras el trabajo que vas a tener que hacer después al final del día para que el día siguiente la casa esté ordenada. Entonces, todo el trabajo que tú vayas haciendo a lo largo del día, aunque sea poco a poco, en pequeños momentos, pues te va a ayudar. Y por ahora la he dejado aquí. Sé que seguramente apuntaré algunas cosas más, pero tampoco demasiadas, porque tampoco hace falta que sea una lista enorme. Simplemente en una página tendría que caber, ¿no? Pero bueno, aún así sé que alguna más voy a poner. Algunas de estas tareas están en algún checklist de los que tengo, o en la revisión semanal, mensual, pero otras simplemente son cosas que quiero hacer y que no suelo encontrar el tiempo, así que he decidido meterlas aquí para poder hacerlas de una vez y no sentir siempre pues, que no llego a lo que quiero. Y creo que esta lista me puede ayudar pues también para sentirme mejor conmigo misma y no pensar que he perdido el tiempo y que el día se me ha ido en nada. Y esto es importante para mantenerme motivada. Aparte, me permite poder disfrutar del tiempo que yo me asigno para mí sin el peso de que sabes que tienes cosas que hacer, sin pensar que estás procrastinando de alguna manera. Y bueno, ya os contaré cómo me va, pero yo creo que me va a ser beneficioso esta lista. Y con esto lo voy a ir dejando por aquí hoy. Espero que te haya parecido interesante y de utilidad esta colección. Y si te animas a ponerla en práctica, me encantará que la compartas con nosotros y nos cuentes tu experiencia. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao! ¿Te ha gustado el episodio? Ahora compártelo en tus redes sociales. Anímate a dejar tus comentarios y compartir tus experiencias organizativas. Puedes hacerlo uniéndote al grupo de Telegram Vacía tu Bandeja en la web vaciatubandeja.com y en iVoox. Y si tienes un Bullet Journal, únete al grupo de Telegram My Bullet Journal.